death ain't nothing but a heartbeat away. I'm living life, do or die. What can I say? I'm 23 now, but will I live to see 24? The way things are going, I don't know. Tell me why. After minute, hour after hour, everybody's running, but half of them ain't looking. It's going on in the kitchen, but I don't know what's cooking. They say I got to learn, but nobody's here to teach me. If they can't understand it, how can they reach me? I guess they can't, I guess they won't, I guess they front. That's why I know my life is out of luck, fool. En el sabor de la noche les saluda Emilio Sánchez y les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #numeral el sabor de la noche. Así que si están por esos lados, digan presente y en pocos minutos los saludamos al aire. Son las 8:21 y estaban oyendo un clásico de los 90, de 1995 para ser exactos, Coolio y LV, con una adaptación de un tema que originalmente grabó Stevie Wonder en 1976 para su álbum Songs in the Key of Life, que ganó el Grammy al álbum del año. Fue el tercero de tres álbumes consecutivos de Wonder que lograron este honor. El primero fue Inner Visions del 73, el segundo Fulfilling His First Finale del 74, y el tercero, Songs in the Key of Life. La original se llamaba Pastime Paradise, esta versión Gangsta's Paradise. Vamos ahora con Billie Eilish, que, bueno, se anunció hace poco que viene a Colombia el año entrante. Y vamos con una canción de su disco que no es tan conocida, pero la descubrí hoy y me pareció sencillamente hermosa, linda, una balada. En una versión en vivo en el legendario Greek Theater de Los Ángeles. Aquí está esto que dice así: I love you. It's not true. Tell me I've been lying. Crying isn't like you. Ooh. What the hell did I do? Never been the type. Someone see right through. Ooh. Maybe won't you take it back? Say you're trying to make me laugh.

La Cariñosa, Semana, La República, Pro Bogotá y La FM.